defender la alegría como un principio, defenderla del pasmo y las pesadillas, de los neutrales y de los neutrones, de las dulces infamias y los graves diagnósticos. ¿Quién dijo artista? Yo soy un hombre apenas que ataca el miedo en su garganta. Un malherido país caminante. Madera y aire. Escucha Sonidos Literarios en la Radio Manque, www.radiomanque.org. Siempre la mejor música. Ni más ni menos que un humano, con el día y la noche aquí en el cuerpo. Todos los jueves a las 21 horas. Bueno, estamos acá en el estudio número cuánto. No, ya ni sé qué número es este estudio de la Radio Manque. Estamos en el www.radiomanque.org. Voy a subirle el volumen a esta cosa, porque hace rato que no radio controlo un programa de radio. Y estamos acá, bueno, en la Manque, www.radiomanque.org, escuchando estos sonidos literarios. Voy a reducir esta pantallita para acá, porque es un agrado para mí, Rafael Enríquez, como integrante de la Radio Manque, darles la bienvenida a todas las personas que nos escuchan. Vamos a bajar un poquito esta cosa, la música de fondo. Me están diciendo por ahí que tengo que bajar la música de fondo. Ya. Bueno, les cuento. Primero que todo, agradecerle a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos en la Radio Manque, www.radiomanque.org. Les recordamos que este programa va a quedar grabado en un formato podcast y que al final de este programa lo vamos a subir a la página www.radiomanque.org. Y bueno, agradecer también a todas las personas maravillosas que nos han apoyado en este camino de hacer música, prácticamente de hacer difusión de la música local, del arte local y también del arte nacional. Bueno, ¿qué les quería decir? Primero que todo, que estoy muy agradecido de todo lo que se ha producido en este programa de Sonidos Literarios. Y les voy a... Bueno, ya vamos a tener una entrevista con dos entrevistas en este programa. Programa número uno. Y vamos a hablar sobre lo que es Miradoc. Miradoc es bien potente la propuesta que tiene. Es un espacio en que se muestran documentales a través de todo el país. Pero no es todo lo que tenemos nosotros. También tenemos, bueno, algo de música y los panoramas. Pero antes de eso, vamos a presentar una canción de Alex Zambanter, Tormenta, ¿ya? Así que vamos a poner Tormenta de Alex Zambanter mientras preparo todas las otras cosas para poder hacer funcionar este programa que, bueno, ya va en su tercera temporada. El fin de nuestra confusión, la rara ocasión. Quiero saber si ves cada acción que hago por ti. Estas no son drogas, no. piano. Quiero saber si ves, quiero saber si ves, me sientes el golpe que veo venir. El pulso de tu corazón se acelera, el ritmo que llevábamos terminó. Te voy a echar de menos desde lejos. Encuentro que no está la decisión. El pulso de tu corazón se acelera. Encuentro que el momento ya pasó. Si creo que hay distancia, me cuesta distinguir. Quiero saber si ves, quiero saber si ves, si me puedes ver venir. Todas las historias que conté por mano a mano, quiero saber si ves, quiero saber si ves, y si sientes el golpe que veo venir. El pulso de tu corazón se acelera, el ritmo que llevábamos terminó. Te voy a echar de menos desde lejos. Encuentro que no está la decisión. El pulso de tu corazón se acelera, el ritmo que llevábamos terminó. Tu labio tiembla cuando me acerco. Nunca me dices que, no, no, no, no, no, no. El pulso de tu corazón se acelera. Encuentro que el momento ya pasó. Acá estamos en Sonidos Literarios con Hernán Mardones, un gran amigo que continuamente ha venido a mostrar los documentales de la cartelera de Miradoc. Hola Rafa, hola la gente que está escuchando, muy agradecido nuevamente de la oportunidad de venir a Radio Manque a difundir este nuevo documental que presentamos a partir de este sábado 4 de mayo, que se llama Dios, una visita incómoda. Ah, qué extraño ese título, palabras. Ese juego de palabras, Dios. Sí, es un título que de alguna forma vaticina lo que vamos a encontrar. Yo puedo hablar con propiedad porque ya lo vi el documental y te puedo adelantar que va a traer bastante controversia. Es un documental que armó colectivo Mafi, un colectivo de jóvenes cineastas que desde hace un par de años está generando actividad audiovisual. Ellos tienen una particularidad, que es armar documentales en base a planos, un plano fijo que ellos trabajan. Ustedes pueden verlo en su página web www.mafi.cl, me parece que es, para que lo chequeen después, donde continuamente están subiendo trabajo en formato cortometraje. Tienen distintas miradas a través de lo que ellos van filmando, que como te digo, es esta particularidad de un plano fijo, un plano muy técnico, un plano que tiene generalmente una muy buena fotografía y sonido, y que para efectos de este documental reunieron a un grupo de realizadores, tengo entendido que son 24, comandados por Christopher Murray, Josefina Buchman, Israel Pimentel, son los tres realizadores que comandan, digamos, este grupo de 24 realizadores, y pescaron la reciente visita del Papa Francisco el año pasado, si no me equivoco, para armar todo un manifiesto en torno a lo que es la religiosidad hoy en Chile, la crisis de fe tremenda que tenemos. Ustedes van a ver que el documental está salpicado de situaciones alucinadas a aquello. Tiene bastante humor también. No, sí. Se van a reír harto. Bueno, sí. Tú ya tuviste también la oportunidad de verlo, y es bien jocoso para que la gente también esté bastante distendida durante la exhibición. No es algo pesado, denso, sino que más bien se puede matizar todo aquello de lo que hablábamos con situaciones que son propias de nuestra idiosincrasia tan, tan particular, ¿no? Claro, bueno, esa visita que tuvo el Papa Francisco fue bien especial, porque la segunda visita de un Papa acá a Chile, pero ya es otra mirada. Como... Es otro contexto, pues, es otro Chile, son varios años que separan estas dos visitas. Recordamos por ahí que en esta visita anterior hubo todo un caos, un frenesí, ¿cierto? Mucha devoción, mucha gente que efectivamente vivía a concho el catolicismo, claro, como el previo, Papa II, previo también a toda esta escalada de situaciones vergonzosas, de situaciones escandalosas que y condenables que rodean hoy en día a esta iglesia católica, ¿cierto? Así que ustedes van a encontrar también mucho de aquello respecto al cambio que se produce entre una visita y otra. Es algo que está, a mi gusto, muy bien reflejado en el documental. Claro, porque la crisis de fe es un problema de nuestro milenio ya acentuado absolutamente, porque con estos casos de pedofilia que se han visto a la luz, siguen saliendo. De hecho, sí, ayer sin ir más lejos, ayer o antes de ayer, vi que una mujer denunció de forma muy muy explícita, muy gráfica también, los abusos que recibió de parte de Renato Poblete, este cura jesuita, cierto, emblemático de la Compañía de Jesús. Es el último de los casos renombrados, digamos, que se conocen. Probablemente sigan muchos más. Es muy espantoso lo que uno va conociendo, va sabiendo día a día respecto al actuar de esta gente. Y entonces el documental viene en un momento también muy muy muy álgido para revisarlo, para que la gente también, luego de la exhibición, podamos conversar como lo hacemos siempre en el espacio de la biblioteca. Así que los dejo invitados a partir de este sábado 4, a las 4 de la tarde, en Biblioteca Eduardo Gater, ahí en Avenida Cachapoal 90. Los vamos a esperar a todos, a todas, a todes. Claro, mira... es bien rico ir a ver estos documentales, porque también existe ese espacio de conversación. Y de repente sale una persona que le gusta la polémica, o que tiene muchos datos que nos llevan a complementar este conocimiento que hemos tenido nosotros a través del tiempo, de las películas que hemos visto, de los libros leídos. Y bueno, en el espacio de debate, de conversación, van saliendo nuevas formas de mirar la realidad. Se agradece, porque hay gente con vivencia también, ¿cierto? Entonces, sí. Eso es muy importante, enriquece mucho más el debate en sí. Así que esa es la invitación a toda la gente a que vaya este sábado 4. Y en particular quiero hacer mención de que el próximo sábado 11 de mayo, en la segunda función, vamos a tener el privilegio y la oportunidad de conocer a Christopher Murray, que yo les mencionaba, es uno de los tres directores que comanda este proyecto MAFI. Él es el director del Cristo Ciego también, si tienen la oportunidad de ver Ciego. Esa película, a propósito del tema de religiosidad. También una película que participó en el Festival de Venecia, en la selección oficial. Así que es un cabro joven, con mucha energía, con mucho que decir desde lo audiovisual. Así que el sábado 11 está también esa oportunidad. Sábado 4 entonces el estreno, este sábado, y sábado 11 Cineforo, sábado 18 y sábado 25 se va a exhibir el Dios en la biblioteca pública. Esto, ¿hace cuánto tiempo lleva haciendo estas exhibiciones? Para la gente que nos viene escuchando por primera vez, para la gente que no ha participado de las exhibiciones de Miradoc. El proyecto Miradoc acá en Rancagua, sí. Este es el quinto año ya. Uf, quinto año ininterrumpido. Digamos que estamos muy contentos respecto a los resultados del documental. Creo que esto ya lo he mencionado antes, pero es bueno también volver a mencionarlo. Porque ya tenemos una audiencia, ya también hay un hábito de parte de la gente rancagüina, de nuestro público, de estar los días sábados en la biblioteca y participar de esta variedad de documentales que tiene Miradoc, que sin ir más lejos, este año también incorpora, por ejemplo, trabajos sobre Pedro Lemebel, sobre Raúl Zurita. Genial. Sobre el grupo Lucibel, para que de ahí lo vaya. A mí me encanta Lucibel. Claro, el próximo mes de julio viene un documental que se llama Cuando respiro en tu boca, que hizo el Carlos Moena, realizador también de videoclips, muy, muy conocido, y que aborda la grabación del primer disco de Lucibel, que tiene este nombre, ¿cierto? Sí. Entonces hay oportunidad de ver muy buenos documentales de aquí hasta noviembre-diciembre, que es cuando termina la temporada Miradoc 2019. Oye, qué genial que existan estas posibilidades de ver los documentales de Miradoc acá en Rancagua. Y bueno, tenemos el privilegio de que en nuestra ciudad podemos ver otras películas, no solamente los Avengers, no solamente, no sé, las películas que nos dan los cines comerciales. Claro, digamos que eso no es malo, que exista una oferta en cuanto a cine comercial, pero lo que estamos tratando de hacer justamente con Miradoc, o bueno, a título personal en varios proyectos que yo también he realizado durante todo este tiempo generando ciclos de cine, es abrir justamente en Rancagua un espacio para un cine más alternativo, un cine que muestre documental, un cine que muestre también filmografía de otros países, ¿cierto? Que vamos revisando filmografía por director, que veamos distintos tipos de temáticas. Así que esa es la invitación, a que el público se incorpore a cada una de estas iniciativas, porque de esa manera también esto sigue avanzando, ¿cierto? Ya de alguna manera tenemos el espacio, pero es fundamental el apoyo del público semana a semana también. Claro, porque así también vamos cultivando los espacios, se va dando de boca en boca, los panoramas que también vamos a dar más tarde, permiten que la audiencia llegue a los espectáculos, porque es un trabajo tremendo de gestores como tú, como uno y como muchas personas que estábamos poniéndole el hombro a esto de la gestión cultural. Y bueno, hay que seguir dándole, pero también la gente tiene que no solamente ver a través del streaming o desde la comodidad de sus casas, tenemos que hacer comunidad. Sí, y de alguna manera ese es el desafío permanente, convocar gente que luego sea capaz de participar y de alguna manera comunicarse, lo que tú bien acabas de decir, compartir, ¿cierto? Crear también esta conciencia de relacionarnos, de generar vínculos a través de una actividad como esta. El cine me parece que potencia eso, que llegue público amplio y variado y que sea partícipe de este tipo de iniciativas a través de la conversación y de la opinión propia. Claro, es muy importante eso. Bueno, Hernán, no sé si tienes algo más que agregar. Reforcemos esto de la fecha, del lugar donde es, para que nosotros tengamos más audiencia también en esta película. Dios. Sí. Bueno, a todo el público de Radio Manque, todos están sumamente, cordialmente invitados a partir de este sábado 4, que es el estreno de nuestro documental Dios, una visita incómoda. Y vamos a tener, como les decía anteriormente, el 11, Cineforo con Christopher Murray, uno de los realizadores. Él ese día viene a Rancagua y va a estar compartiendo con el público que asista a esa función. Y posteriormente tenemos un conversatorio, que realmente se extiende por media hora, una hora, porque la gente acá en Rancagua de a poco también se ha ido acostumbrando a estas dinámicas. Cada día es más participativa la gente. Y eso también nos genera también una muy buena energía a la gente que estamos detrás de todo esto. El hecho de que la gente pueda comentar, ¿cierto? Pueda libremente opinar sobre la película, es algo que también perseguimos nosotros como parte del equipo de Miradoc. Bueno, y te comentaba que el 18 y el 25 de mayo, sábado, todos estos días, a las 4 de la tarde van a ser las funciones de Dios, una visita incómoda. Claro, allá en la biblioteca pública número 34, Eduardo de Gaiter, Avenida Cachapoal 90. Sí, esto es casi esquina de Millán, así que es súper central. Sí, el valor general, casi un valor simbólico, les diría 1.500 pesos, estudiante y tercera edad 1.000 pesos. Y la oportunidad también de conseguir entradas subvencionadas también ofrecemos si nos contactan a través de la página www.miradoc.cl. Ustedes van a buscar ahí en la pestaña donde aparecen cada uno de los lugares de exhibición. Ahí van a encontrar mis datos, me pueden escribir a mi correo, está mi teléfono también. Y podemos contactarnos y generar también la opción de regalar entradas o otorgarlas a algún grupo que vaya. Esa opción también está para que nadie se quede fuera de ninguna de estas exhibiciones. Qué bueno, Hernán. Muchas gracias por haber venido acá a los estudios de Radio Manque. También gracias por ayudarnos a mover todo esto que es la cultura en Rancagua y también por mostrarnos estos documentales, porque tiene un tremendo trabajo no solamente hacer el documental, sino que dónde lo muestro, o sea, dónde exhibo mi película. Exacto. Y bueno, y agradecerte a ti la oportunidad, como te decía anteriormente, y ahora tengo entendido que en un rato más tú pudiste hablar con Christopher Murray, así que les aconsejo a la gente que está escuchando el programa que se quede ahí también en sintonía para que puedan escuchar las reflexiones de Christopher, que como les decía, vuelvo a ser majadero, pero no importa, que el 11 de mayo va a estar acá en Rancagua acompañando a la gente que asista a la función de Dios de ese día. Genial. Y bueno, después de una canción vamos a tener la entrevista que hicimos a Christopher Murray, uno de los directores de el documental Dios, una visita incómoda. Así que no se despegue de la señal de Radio Manque, www.radiomanque.org. Y bueno, les dejamos aquí con un tema musical. Muchas gracias, Hernán, y bueno, nos vemos el sábado. Gracias a ustedes. Somos María Bonobo y queremos invitar a todos los bonobos que nos escuchan por Radio Manque a que le pongan atención a la siguiente canción. Tú eres nuestro sueño, no queremos despertar. Me tienes en tus brazos, yo no puedo escapar. Imagina, hoy todo por tenerte, penetrando en mí. Bueno. Ahí estoy escuchándome. Sí, ahí me estoy escuchando. Bueno, esta canción se llama Feliz. Es de la banda María Bonobo, una banda chilena que, bueno, ya tiene un disco homónimo, María Bonobo. Y esta canción es el nuevo single de su nueva producción y se llama Feliz, y es María Bonobo con Ignacio Ritard, de Día Cero, si no me equivoco. Ignacio Ritard, otro músico, y esta colaboración que existe, ellos lanzaron hace poco el videoclip, hace un par de días, y ustedes pueden conocer el trabajo de María Bonobo en su canal de YouTube, que se llama María Bonobo, con los dos con B, y además en su Bandcamp, en Spotify, y pero por supuesto acá en las ondas rebeldes libertarias de la Radio Mankey. Bueno, y estas personas maravillosas nos mandaron un saludo, o sea, qué mejor que mandarnos un saludo y su single, que ya ha estado sonando en la parrilla programática de la Radio Mankey, hay que reconocerlo, pero ahora se los mostramos así en gloria y majestad, porque ya tiene hasta videoclip, un videoclip hermosísimo, con la dirección de Joaquín Jiménez Salvador y la cámara también de Joaquín Jiménez Salvador. Bueno, ¿qué podemos decir más? Que tenemos una entrevista a el director, de uno de los directores de este documental, Dios, una visita incómoda. Vamos a conectar acá los equipos porque, como ustedes se habrán dado cuenta, uy, se metió un ruido. Sí, es que estoy conectando equipos y yo ando conectando equipos como loco. Pero, bueno, estamos acá en la Radio Mankey, como les comentaba, y tenemos la entrevista a Christopher Murray, que fue uno de los directores del documental Dios, que se estrena este sábado a las 4 de la tarde en la casa de, o sea, en la Biblioteca Pública Eduardo de Gayter, un espacio en que uno puede disfrutar de buenos libros, pero también de muy buenas películas. Y bueno, la primera pregunta que le hicimos a Christopher Murray es ¿por qué hacer un documental sobre la visita del Papa Francisco acá a Chile? Y nos respondió lo siguiente. Bueno, esta película surge de una pregunta acerca de cómo la idea de Dios y la idea y la religión tensiona la sociedad chilena. Y así que nos volcamos a registrar a distintas comunidades para entender cómo la religión se vive y qué tensiones sociales genera. Y mientras estábamos registrando eso, supimos que venía el Papa y nos pareció una excelente oportunidad para poder ver cómo eso se expresaba más concretamente, siendo un fenómeno de escala nacional. Y así que decidimos filmar los preparativos, filmar en el fondo todo lo que sabíamos que iba a suceder con una visita que era donde había mucha expectación y también que venía en un momento de crisis de la Iglesia Católica en Chile. Por lo tanto, nos pareció súper interesante ir, registrarlo, y un poco en la película lo que se ve es cómo esta visita dejó patente la crisis de la institución de la Iglesia Católica en Chile y cómo el pueblo chileno más activo, más resistente también a los casos de abuso y a lo que genera la influencia de la Iglesia Católica en Chile, reacciona. Por lo tanto, en la película lo que se ve son estas tensiones, es a la gente volcar las calles, son los escenarios vacíos, son los fanatismos a veces delirantes que se producen como en este tipo de visitas, y un poco lo que invita a la película es a mirar cómo un fenómeno tan importante como como de esta visita, que tantos recursos se pusieron a disposición para ella, finalmente también termina marcando quizás lo peor de la Iglesia Católica en Chile, que tiene que ver con los escándalos de abuso, pero también cuál es su influencia en lo que tiene que ver con derechos de las personas, derechos reproductivos, libertad como de matrimonio igualitario para las personas, es decir, cómo tensiona la sociedad chilena y sobre todo ver a esa sociedad chilena que se activa, que resiste, que no es la misma que hubo en los 80, sino que una sociedad, cuando vino Juan Pablo II, sino una sociedad mucho más activa, más cuestionadora, y un poco una sociedad chilena que también se revela y cuestiona a las instituciones que de una u otra manera también marcaron su historia. Es decir, la Iglesia Católica tiene una influencia en cómo somos como chilenos muy importante, enraizada en la educación, etcétera, y ha sido súper interesante ver un proceso de cómo la sociedad chilena también se enfrenta a esas instituciones que siempre la han marcado. Y un poco eso también es lo que busca esta película, que es un viaje bien entretenido, un viaje rápido, un viaje muy visual también, como por estas distintas tensiones de la sociedad chilena, que van desde los conflictos con los pueblos originarios, que van desde el impacto del capitalismo en el país, hasta, como digo, la lucha, digamos, por los derechos reproductivos y también los derechos de matrimonio igualitario, de los movimientos homosexuales, etcétera. Yo creo que hay mucho que ver en la película y esperamos que la gente la disfrute. Bueno, y a Christopher también le preguntamos, ¿cómo fue la experiencia de trabajar en colectivo con este colectivo Mavi? Que, como lo decía Hernán hace unos instantes, es un colectivo de varios directores que hacen muchos cortometrajes y, bueno, nos respondió lo siguiente. Y en relación al trabajo colectivo, bueno, se trabaja en base a mucho diálogo, a mucha coordinación y también sobre un punto de vista bien claro. Nosotros, más allá que hay distintas miradas sobre este tema y distintas formas de enfrentarlo, lo que sí tenemos claro es que lo que nos interesaba era poner el foco en la fractura, en las tensiones, en aquellos puntos más controversiales, más polémicos también respecto a la religión. Es decir, en la película lo que uno ve siempre son los contrastes, son esas tensiones, y un poco todos los realizadores que trabajaron, que son más de 15 realizadores, tienen el ojo puesto ahí, y eso es lo que nos interesa a nosotros, documentar y registrar y ser testigos de esas tensiones que finalmente también hablan de la transformación. Las sociedades avanzan y se transforman justamente cuando en estos momentos de crisis o momentos de cuestionamiento, y es un poco lo que la película ofrece, muestra y pone todos los distintas miradas y multiplicidad de miradas de realizadores en eso, y eso también permite que la película, más allá de que haya un espíritu muy colectivo y diverso, también tenga un sentido y una unidad. Mira qué interesante, Christopher. Y bueno, y también para ustedes como la audiencia de la Radio Mankey. Pero también hay algo más interesante de todo esto, que podemos seguir viendo la realización de este colectivo Mavi, de cada uno de estas directoras, directores de películas. Y bueno, ¿cómo podemos encontrar más material? ¿Cómo podemos, ir viendo los nuevos proyectos que tiene Mavi y los proyectos que ya han realizado? Bueno, y ahora Mavi se encuentra trabajando en nuevos proyectos cinematográficos, en una residencia que acabamos de terminar de residencia artística en Cerro Sombrero, allá en Tierra del Fuego, también en María Elena, que se hizo una residencia allá en el extremo norte del país, y un poco estamos generando materiales visuales también que esperamos prontamente poder compartir, y para enterarse más cosas y ver también más de nuestro trabajo, que se metan a la página mavi.tv, donde pueden ver también los distintos materiales que hemos hecho, y esperamos que también sigan conectados luego de disfrutar lógicamente esta película, que esperamos que todos hayan arrancado a entusiasmo y vayan a ver, porque creo que lo van a pasar bien y también se van a ir con una potente reflexión. Claro, obviamente, mafi.tv, mafi.tv. Este canal tiene muchos cortometrajes y bueno, es importante que estemos viendo lo que son las distintas realizaciones que han hecho, porque es un tremendo trabajo hacer una película, es un tremendo trabajo hacer 5 minutos de película, 10 minutos, y esta es una película que realmente les va a dejar un sabor diferente en sus en sus personas. Vamos a escuchar ahora El viajero de sí mismo, de un poema de Pablo de Roca, por Tania Instantánea. Hemos vuelto. Bueno, aquí en el Sonidos Literarios de la Radio Manque, www.radiomanque.org. Bueno, nos quedan varias cositas todavía. Este programa va a estar durando aproximadamente una hora y cuarto. Y bueno, nos quedan 25 minutos todavía de programa. Pero bueno, pasamos el día al libro. Bueno, quería contarle un par de cosas de ese del día del libro. Yo como escritor, pucha, disfruto si me invitan a alguna actividad. Y disfruto también que las colegas y los colegas escritores estén mostrando su trabajo. Tuve la oportunidad de compartir en estos días con hartas personas que escriben. Y les mando saludos también, porque es un trabajo muy esforzado y bastante poco reconocido el tema de la escritura. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, me tocó ir a un colegio en la Santa Filomena, que son colegios difíciles, pero uno puede llegar. Yo llegué a estas niñas y niños a través de uno, mostrarles un poco más interesante la literatura, y otro con unas películas que he tenido la posibilidad de hacer. Es muy interesante hacer películas. No dejen de grabar, no dejen de sacar fotos, no dejen de escribir, de leer, de bailar, de pintar, de tocar música. No dejen de hacerlo, por favor. Bueno, aparte de todo esto, bueno, ¿qué es lo que les puedo contar? Que estuvo bastante movido estos días. Y quería contarles que uno en realidad de repente no tiene claro para qué hace las cosas, para qué sigue luchando, pero siempre se ven los resultados. Así que bueno, les invito a seguir luchando. Y después de este tema vamos a tener un par de audios más que tengo. Uno hace bajo la manga. Y bueno, y después vienen los panoramas. Así que les voy a dejar con una gran amiga también. Además de Tania Cabello, Tania Marina, el nombre que está usando ahora artístico. La Tania Cabello, una gran amiga. Y bueno, también tengo otra gran amiga que se llama, que es la Coti, acá Chuca. Entonces me voy a dejar con esa canción que se cuestiona todo, ¿para quién? Y después volvemos con otros audios y los panoramas culturales que tenemos para este fin de semana. Defender la alegría como un principio. Para Bueno, estamos de vuelta acá en el Sonidos Literarios de la Radio Manque. Pero no todo es literatura, no. Lamentablemente ya son días en que se ha conmemorado los mártires de Chicago y tantas cosas. Les cuento algo chistoso, mi jefe estaba explicándonos esto de los mártires de Chicago y todo eso y se maneó todo. Cuando nos está explicando esto de las luchas de los trabajadores, porque a él no le gusta la lucha de los trabajadores, obvio. Si es está del lado de la clase dominante. Bueno, estas cosas que pasan y son graciosas, no son tan graciosas cuando llegan a tocar a las y los trabajadores. Bueno, tenemos un mensaje de la gente del sindicato de La Polar. Vamos a parar un poquito la música y resulta que lo más probable es que se vayan a huelga en La Polar. Vamos a esta empresa tan cuestionada por sus usureros intereses. Vamos a escuchar algo de lo que nos dice la gente de La Polar. Les cuento, buenas tardes primero. Hoy día se van a juntar en la tarde con la empresa. Y depende lo que diga la empresa, si llegan a acuerdo o no, la huelga empezaría el día de mañana. Así que hay que esperar en la tarde la respuesta que les va a dar la empresa y qué les va a ofrecer. Y si no llegan a acuerdo, empieza mañana la huelga. Eso. Miren ustedes, y aquí nos mandaron también una cuña contra el TPP-11. TPP-11, ¿qué diablos es eso? Es un tratado transpacífico que lo que pretende es darle más poder a los países desarrollados y obviamente restárselo a los países menos desarrollados. Y por lo tanto los países menos desarrollados, como el nuestro, van a estar sometidos a los designios de los países más desarrollados y a las transnacionales principalmente. Porque esto ocurre porque el que tiene más dinero tiene el poder político, económico y militar. El sistema neoliberal, el sistema capitalista, permite todas estas aberraciones. O sea, el que tiene la razón es el que tiene más dinero. Me tiene un micrófono abierto acá, por eso me sonaba raro. Bueno, ¿qué es lo que puedo decir? Uy, me salió como las cuestiones que hace el Sammy. Bueno, les voy a dejar con este audio y después de eso vamos a hablar de los panoramas. Hay algo que nos queda, es la seguridad, y la transformación pequeña, mediano grande que se hizo, dependió de nosotros. No de otros, no de terceros que nos dicen cómo teníamos que vivir. Cuando desaparece la educación popular en Chile, ¿no empezó? Los educadores populares llenamos las cárceles de Chile. Éramos los concientizadores, los peores criminales ideológicos que podía haber, ¿no? Y la idea era que todos nos transformáramos en criminales ideológicos en Chile, porque la idea era ir formando más educadores populares, ¿no? Y fuimos a las cárceles y estuvimos allí y te digo yo, y ahí en medio del terror y todo eso, nosotros supimos mantener la claridad absoluta que obediencia jamás, ¿no? Jamás al tipo que te oprime, obediencia jamás. Por lo tanto, la luchamos todas. Audio en memoria de Edelmira Carrillo Paz, compañera de Rebeldías y maestra radial. Registro sonoro extraído de su intervención en la primera sesión del curso seminario Pedagogía de la Praxis en el actual contexto latinoamericano, realizado en la Universidad de Concepción el año 2012. ¡Que viva la comunicación popular! ¡Que viva nuestra genealogía de mujeres radialistas! Thank you. Bueno, ¿qué podemos decir? Nos dejó impactado este audio de la Edelmira Carrillo Paz. Bueno, ella después de muchos meses de dar su lucha hospitalizada, ella ha fallecido y bueno, dejamos nuestros respetos a toda la obra que hizo esta mujer, una mujer luchadora y que radialista también, y un ejemplo para nosotros que somos personas de radio, que somos difusores de la lucha social. Bueno, entre toda la lucha social también tiene un poquito que ver esto que son los panoramas culturales. ¿Por qué? Porque si nosotros nos movemos y hacemos cultura, hacemos actividades que nos unan, ya, vamos a hacer mucho por nuestra sociedad. Primero que todo, tenemos las actividades que se van a desarrollar mañana viernes, porque hoy día es jueves, mañana viernes va a estar Curruf en el barrio Gamero, unos grandes amigos, y bueno, ellos van a estar, ¿para qué dice? Dice el Mati, y esto no me lo estoy creyendo, dice que el concierto de Curruf es con entrada liberada, mire qué bonito, y eso es genial, porque Curruf es una tremenda banda local, en que está el Pipe Espinosa, está el Mati Castro y un montón de grandes músicos. O sea, esta cuestión es gente que ensaya mucho, que trabaja mucho y está haciendo una gran labor por mostrar una música original y nueva. Bueno, esto va a ser en el barrio Gamero, que queda ahí en Gamero, casi esquina de Almarza, el 3 de mañana, viernes 3 de mayo, a las 12 de la noche. Prácticamente va a empezar. Buena cosa, ¿eh? Ya. Después de esto, también el viernes 3 va a haber un viernes de lujo, que dice, y van a estar en el Papsito de Calle Astorga los Ripoff de Presión Intermedia y los Britos, que son bandas locales y que también tienen mucho que decir en la escena artística local. Tenemos también, vamos a empezar por lo de más temprano, porque hay harto que hacer. Vamos a tener el documental Dios, una visita incómoda, como ya lo hablamos en este programa, pero lo reiteramos, va a ser el estreno en la biblioteca número 34 Eduardo de Gater, de Avenida Cachapual número 90, casi esquina Millán. Y bueno, las entradas son de 1500 pesos entrada general, 1000 pesos estudiante y tercera edad. Y como lo dijo Hernán, si ustedes se meten ahí a las pestañitas, pueden solicitar entradas de cortesía. Este es un documental buenísimo, les va a dejar una sensación bien rara dentro de sí. Y esa es la idea. También va a estar el mercado. A ver, déjenme ver si estoy equivocado o estoy en lo cierto. No es mercado. También va a haber un taller de Mapudungun en Agua Marina 2019. Agua Marina queda en Avenida Freire 445. Este es un taller de lengua mapuche que hace el Centro de Armonización Agua Marina. Bueno, este es un centro en que dan charlas bastante interesantes. Y bueno, en este curso se hace el trabajo de la lengua mapuche. Se inició este taller recién el sábado 27 de abril y termina el 29 de junio. Es de 17 a 20 horas y facilita Andrés González Dinamarca, quien es un antropólogo y que está luchando por preservar la lengua mapuche. Dice, inscripciones al mail azmogen2019@gmail.com. azmogen 2019@gmail.com. Pueden verlo en el evento de Facebook que está ahí. Pueden buscar la página de Azmogen. Y también sumarse a este taller. Este taller tiene un costo bastante reducido y podemos aprender muchísimo conversando en lengua mapuche, que es una de las cosas importantes. También tenemos un evento que lo voy a poner aquí el sábado 4 de mayo desde las 7:30 con una adhesión de 2.000 pesos en lo que es la sede del barrio Centenario, que queda en 21 de mayo con Balmaceda. Van a estar tocando los Nano González, los Cómo Se Llamaría, la banda Inolvidable. Va a haber un tributo a Gilda. Va a haber una fantasía teatral a cargo de la de la Katy, que es una tremenda actriz. Y va a estar el trío Carioca. Bueno, y este es tremendo trabajo que están haciendo y va en pro del financiamiento de un proyecto cultural. No se lo pierdan. Y también tenemos una actividad que es un homenaje a la Mimi Heldres. Los folcloristas y las folcloristas van a ir a este homenaje póstumo a Mimi Heldres el sábado 4 de mayo a las 19 horas en la glosería Millán 649 entre Astorga y Buelas. Este es un nuevo local que era Santa Fe. A los que no conocieron Santa Fe, se perdieron de los mansos carretes. Realmente. ¿Y qué me están llegando? Los WhatsApp. Ay, ay, ay. Y bueno, también está el mercado agroecológico orgánico el sábado a las sábado 4 de mayo, desde las 12 hasta las 18 horas, en la sede del barrio Centenario. El barrio Centenario se pasa para ser bueno. Entonces tenemos que seguir apoyando estas actividades. Ahí van a haber artistas locales. En la plaza del barrio Centenario siempre hay cuestiones buenas. No podemos olvidarnos de eso. Bueno, hay que seguir manifestándose en contra del TPP. Y finalmente tenemos que el sábado 11 de mayo va a estar este documental Dios, y también desde las 5, espero que sea tipo 5:30, en la Universidad de O'Higgins va a estar Silenciadas, un documental sobre la Nicole Saavedra. Nicole Saavedra, una tremenda luchadora. Bueno, ella desapareció en el paradero 7 de Quillota en la madrugada del 18 de junio de 2016, mientras esperaba la micro para volver a su casa en El Melón. Bueno, ella fue torturada y bueno, ella fue asesinada por un crimen de índole de género, que por su condición de mujer, lesbiana, luchadora, y esto no debe seguir ocurriendo. No debemos permitir que se siga asesinando gente, sobre todo las activistas sexuales, las compañeras feministas, las compañeras trans, los compañeros activistas, y el activismo sobre lo que es la tierra. Nosotros vemos, recibe un lonco un premio de nivel internacional por su defensa a los territorios, pero tiene que recibirlo en la cárcel. Lo tiene que recibir su hija presencialmente, porque él está en la cárcel por luchar por los territorios. Entonces todas esas cosas sinceramente a mí me dejan un sabor súper amargo, y no puedo quedarme indiferente frente a estas tremendas injusticias. Bueno, ya estamos terminando el Sonidos Literarios. Este es un programa de una horita, una hora y cuarto va a estar durando siempre, pero no podemos olvidarnos de que la lucha sigue, el arte sigue en las calles. Si ve actividades, asista. Si ve talleres, aprenda las distintas artes, las distintas formas de expresión artística. yo les voy a dejar una reflexión con un texto antes de ir a lo que es a lo que es una canción que es de la Violeta Parra, de la gran Violeta Parra, una maestra, absolutamente maestra, la Violeta Parra. Voy a leer un texto de la Elvira Hernández. La Elvira Hernández es una tremenda escritora que ha recibido muchos premios en realidad, pero ella ha sido invisibilizada mucho porque no es del gusto de los poderosos. Hay un texto que escribió en dictadura ella, que se llama La bandera de Chile, y la primera parte es la toma de la bandera. Dice: nadie ha dicho una palabra sobre la bandera de Chile, en el porte de la tela, en todo su desierto cuadrilongo. No la han nombrado. La bandera de Chile, ausente. La bandera de Chile no dice nada sobre sí misma. Se lee en su espejo de bolsillo redondo, espejea retardada en el tiempo, como un eco. Hay muchos vidrios rotos, trizados como las líneas de una mano abierta. Se lee en busca de piedras para sus ganas. Los militares sintieron una tremenda ofensa hacia su bandera que tanto defienden, pero igual le roban a esa patria. Los mismos que dicen defender su país le están robando, y esta era una forma de denuncia poética. Bueno, les voy a dejar con Aureco tiene una pena, porque en estos momentos yo estoy conmocionado porque sigue la lucha en el Gualmapu, siguen golpeando a nuestros compañeros y compañeras del pueblo mapuche, y siguen intentando apoderarse de ese territorio maravilloso del sur profundo, en Coyhaique, en distintos lugares, y nosotros no debemos permitir que esto siga ocurriendo. Uno como artista tiene que ponerse en el lugar de la belleza, pero cuando la belleza flaquea, la belleza se vuelve esquiva, nosotros debemos ponernos en el lugar de las luchas y usar todas nuestras armas que nos da el arte, la conciencia y el poder de la palabra para activarnos. Entonces vamos a dejar de la gran Violeta Parra, Arauco tiene una pena, y me despido diciéndoles que todos los jueves a eso de las 9:15 vamos a estar acá con los sonidos literarios de la Radio Manque. Muchas gracias por habernos escuchado. Esto va a quedar en un podcast en la página de la Radio Manque para que lo estén consultando. Y bueno, muchas gracias. Será hasta una próxima ocasión. Tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglo que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio pudiéndolo remediar. Levántate, buen chulo. Un día llega de lejos, escufe conquistador, buscando montañas de oro que el indio nunca buscó. Al indio le basta el oro que le relumbra del sol. Levántate, Curimó. Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer. Le van a quitar su tierra, la tiene que defender. Levántate, manquilé.